El zinc contribuye a la función cognitiva normal. NeuroLife Ledmar contiene zinc. Si es Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Suplemento dietario a base de polifenoles, enriquecido con hierro, vitaminas y minerales. Registro INVIMA SB2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 6 de la tarde y desde la FM cada hora con toda la información. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia a 97.846 casos registrados, 3.334 fallecidos y 42.703 personas que se han recuperado. La cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por segundo mes consecutivo al pasar de 1.809.000 personas en marzo a 1.788.880 en abril. El fiscal general Francisco Barbosa rechazó la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de retornar a una cuarentena estricta para frenar el aumento de contagios de COVID-19 y la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo. En internacionales, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, avisó este martes que el número de nuevos casos diarios de coronavirus en el país podría pasar de 40.000 a 100.000 casos, una tendencia que consideró preocupante. Y en los deportes, el Real Madrid regresó a los entrenamientos tras aumentar la distancia que puso en la liga con el Barcelona, al que supera por 2 puntos. Soy Marcos Morín en un servicio informativo de la FM. Sigan con nuestra programación habitual y para mayor información visiten www.lafm.co. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. Bueno, y quiero contarles que la espera se acabó, porque ya llegó la Extra Promo Jumbo, la mejor temporada para que lleven más de lo que sueñan. Además, tendrán la posibilidad de participar en el sorteo para llevarse una de las tarjetas regalo cargada con hasta 5 millones de pesos que podrán redimir en tiendas Jumbo. No se la pierdan. Autoriza Coljuegos. Crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, tuvimos una fecha importantísima hoy, el Barcelona y el Atlético Madrid se enfrentaron, tuvimos la oportunidad de ver este partido por DirecTV. Nico, sus impresiones. Le digo partidazo, pero partidazo estuvo. Lo vimos por DirecTV, partido fantástico. En mi opinión, mereció ganarlo Atlético Madrid, que fue mucho más arrojado. Pero es que usted con ese amor por el señor Simeone, pues... No, más parcializado, sí, más parcializado que nadie. A ver. No, pero mire, mereció ganarlo Atlético Madrid, tuvo varias opciones en el segundo tiempo. La noticia que dejó este partido fue el gol número 700 de Lionel Messi. Bueno, hay que felicitar a Lionel porque es un gran jugador. Sí. Uy, qué monstruo. Monstruo del fútbol. Un gol increíble. Pues tampoco fue uno de los más virtuosos, pero sí. Fue un gol que le puso un toque distinto a este Barcelona de tan precarios performances últimamente. Sí. La picó a Lopanenka, el penalti, lo pica y venció a Jan Oblak. El Atlético de Madrid es uno de los equipos a los que más goles le ha marcado, 32, le ha marcado al Sevilla, si no estoy mal, 37. El caso es que fue un partido muy vibrante, empezó ganando el Barcelona con un autogol de Diego Costa. Diego Costa desperdicia una pena máxima, además. Qué merecido lo de Diego, es muy cansón. Pero bueno, y fue el partido de los penaltis, ¿no? Porque el árbitro pitó tres penas máximas, perdón, sí, cuatro. Sí, yo lo vi, lo que quiero es que usted eche su rollo. No, pero hay gente que de pronto no lo vio. Y que explique que es a Lopanenka. Entonces le contamos un poquito a la gente qué pasó en el partido, porque si de pronto estaban haciendo otra cosa, Tini... Y en fin, mire, penalti, desperdicia de Diego Costa. Después otro penalti a favor del Atlético Madrid, empata el Atlético con gol de Saúl. Messi a Lopanenka, que es picar la pelota un poquito para que se vaya volando lentamente hacia el arco, mientras el arquero se ha jugado pensando que le van a lanzar un taponazo grande, pues marca el 2-1. Y el 2-2, otra vez penalti de Saúl, que casi ataja Ter Stegen. Un muy buen partido de fútbol que vimos a través de DirecTV. Muy buen partido. Barcelona en una situación muy complicada porque ha perdido puntos claves en esta lucha contra el Real Madrid. Perdió puntos contra el Sevilla, perdió puntos contra el Celta de Vigo, 0-0 de visitante contra el Sevilla, 2-2 contra el Celta de Vigo de visitante, y esta vez en casa ante el Atlético, que se encaja un poquito más en el tercer lugar, ya tiene 59 puntos. Barcelona es segundo, tiene 70, y el Real Madrid es líder con un partido menos y tiene 71 puntos. Eso, en eso está la tabla de la Liga Española. Es que en las noticias, no sé si las dijeron mal ahora, no me gusta corregir a mis colegas, pero dijeron que la diferencia del Barcelona estaba por debajo del Real, 2 puntos. A mí me parecía que era un punto, ¿no? No, son un punto apenas. 70 Barcelona, 71 Real Madrid. Claro, pero... porque Barcelona con este empate puso un punto. Exacto, pero... Y con el agravante de que el Real Madrid tiene un juego menos en el calendario. Entonces, ¿y con quién juega Real Madrid para verlo en DirecTV? Pero claro, mire, el Real Madrid juega, hoy estamos a 30, juega pasado mañana, contra el Getafe. El Getafe, que ha tenido un regreso de liga más bien flojo, digamos que no le sentó bien el receso, es quinto en estos momentos, o sea, no es un equipo fácil el de Bordalás. Tiene 52 puntos, pero el Real Madrid se va a jugar el todo por el todo contra el Getafe para así poder tomar una diferencia un poquito más amplia frente al Barcelona, que hoy, para muchos, hoy resignó grandes chances de pelear el título en España, en esa liga, bueno, tan maravillosa. Pero también tiene que ver, Nico, con, digamos, que el entrenador no ha sido como muy afortunado tampoco, o es un tema de los jugadores, hermano. Yo creo que eso es de ambas partes. Quique Setién, que tuvo un... ¿Usted no le gusta Quique Setién? No, mire que a mí me gustó mucho Quique Setién cuando dirigió al Betis. Vimos, eso fue en el torneo pasado, que también lo vimos por DirecTV, y él hizo una gran campaña con el Betis, y lo puso a jugar muy bien futbolísticamente hablando. Cuando llega Setién, reemplazando a Valverde, yo no sé si los jugadores no confían mucho en él o no lo tienen muy claro. Lo cierto es que en el partido contra el Celta, en el empate del fin de semana, hubo un gesto de Messi con un asistente técnico de Setién que no ha gustado. Hubo una risita de Piqué, un reproche de Rakitic. Uno siente que ese equipo está absolutamente dividido, tanto que en la transmisión de DirecTV pudimos ver, usted ha visto cuando abren el plano y hay un tiempo de receso para que los jugadores tomen, se refresquen en el partido. la toma es muy disidente porque salen los jugadores del Barcelona, cada uno por su lado, y los del Atlético todos unidos como en una arenga para ver si podían empatar, y bueno, terminaron empatando. Eso muestra un poco el estado de ánimo del Barcelona y del Atlético. Gracias, Nicolás. ¿Algo más de DirecTV? Claro, claro que sí. Ah, bueno, se me ha olvidado antes de decirle algo más de DirecTV, que también vimos Mallorca-Celta de Vigo, 5-1 jugó Jason Murillo, pero el silbato sonó y el balón empezó a rodar. La acción de las mejores ligas está de regreso en tus pantallas. El mejor fútbol está en DirecTV y tú lo vas a vivir como nunca antes. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu pasión. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al número 332 y pide tu plan. Muchas gracias, y el turno es para un trabajo raro, un trabajo como moderno, como, se llama Café do Brasil. La canción ¿Dónde anda meu amor?, ¿de quién es originalmente, Emilio? Eso le he oído varias versiones, recuerdo por ejemplo una del trío 103. Recuerdo una del trío Mocotó, por ejemplo. Pero esa es como posterior. Pero lo original es como por allá del Suco, ¿cómo se llama? Suco 103, es que no me acuerdo bien de la banda. Sí, Suco 103, sí. Ok, pues deberíamos irnos con esta cancioncita un ratico, un momentico, porque estamos muy apretaditos. ¿Dónde anda mi amor? Mi amor. Amor en francés, ¿dónde anda mi amor? Amor es portugués, ¿no se escribe amor? Amor, sí. Amor. ¿Dónde anda mi amor? O sea, aquí amor en francés. Es que aquí somos políglotas, menos Nico, que no entiende. Bueno, aquí como está si, como sa, como si, como sa. Foi sambar ou arranjar um outro alguém. onde anda o meu amor? Que hacer una aclaración porque amor en portugués, yo creo que fue un problema de transcripción, que les quedó mal escrita la palabra en el disco, ¿ok? Porque no va por donde dice amor, no, no, es portugués. Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM, las noticias de uno, RCN Radio, Noticiero Alerta, NTN 24, RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Lost, Dark y Volver al Futuro son los elementos de esta semana para nuestros cuentos de película con los originales. Lo único que ustedes deben hacer es en el espacio de un tweet escribir un cuento muy original con estos tres elementos y enviarlo a nuestra cuenta oficial que es @losoriginales. Tienen hasta el jueves a la medianoche para participar y en lo posible les pedimos que tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus cuentos. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer para participar en nuestros cuentos de película con los originales. Cámbialo todo con tu sonrisa. Prueba la línea completa de salud oral Fluocardent y sonríe más con su nueva fórmula multiacción Frescura Max, que te da frescura extendida, blancura saludable, protección anticaries y antizarro y limpieza profunda. En los originales, historias de esperanza. Una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Pues las historias de esperanza las acaba de anunciar el doctor Anthony Fauci, que es como el epidemiólogo más famoso de Estados Unidos. Epidemiólogo más famoso de los Estados Unidos, perdón. Eso con tanto profesor ahí es muy difícil, pero no importa. Yo sigo adelante. Una ayuda. Camino. Sí, yo camino. No lo tome como un regaño, tómelo como un ayuda. No, yo no estoy, mire cómo estoy de querido. Pues este hombre ha hecho unas revelaciones que no son esperanzadoras, pero sí es una revelación muy esperanzadora que nadie conocía. Y dijo, miren, esta es la estadística que yo he encontrado. Y lo digo a todo el mundo para que tenga esperanza de que, pues que la cosa, si uno se cuida, vale muchísimo, muchísimo la pena hacer caso a estas palabras. Él dijo que la gente que usa tapabocas N95, que es un tapabocas que venden en Colombia y que está garantizado de que permite que uno esté completamente protegido, tiene solamente el 3.5% de contagiarse, mientras que la gente que no usa tapabocas en general, porque no se refirió a los otros tapabocas, que también es una ayuda, tienen una probabilidad del 18%, por lo cual es esperanzador que por usar un tapabocas, pues hombre, la gente tenga mucha más tranquilidad en este tema que estamos viviendo y al cual solo necesitamos esperanzas. Hablemos ahora de Nespresso, que mantiene su firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad del café colombiano, con el lanzamiento de la segunda edición de Esperanza de Colombia, un café proveniente de más de 1000 fincas ubicadas en San Vicente del Caguán, Florencia, Caquetá, y el Rosario, Nariño, y que ilustra el compromiso que Nespresso ha establecido con las comunidades cafeteras locales, especialmente ahora en Colombia. Este café es resultado de un compromiso a larguísimo plazo que comenzó en el año 2004 con su programa de calidad sostenible AAA, y el cual ha permitido a más de 30.000 cultivadores de café estar presentes en 8 departamentos y ser apoyados por más de 100 agrónomos dedicados a la producción de café de alta calidad con unos estándares increíbles. Y esto hace parte de un proyecto que tiene Nespresso, de un proyecto a nivel mundial que se llama Reviving Origins. Y pues hacen parte de un plan global de Nespresso, en el cual la compañía busca revivir orígenes de café únicos provenientes de regiones del mundo donde están bajo amenazas debido a situaciones adversas de violencia, sociales, etcétera. Junto con Esperanza de Colombia, Nespresso está proponiendo dos cafés de origen africano, el llamado Esperanza de Uganda y el llamado Despertar de Zimbabue, dos países de larga tradición cafetera, pero que han sufrido situaciones económicas y sociopolíticas muy grandes que han puesto en peligro a la comunidad, las personas que cultivan el café. Quería también decirles que Nespresso también fue un aliado para trabajar con las comunidades a crear desde cero una cadena cafetera. Nespresso fue la primera compañía en exportar de Sudán del Sur otra cosa que no fuera petróleo. Tuvieron una edición especial de Sudán del Sur, y fue como el origen de estas ediciones, pues, lo llevó a trabajar en Colombia, en Caquetá, en el 2017. Luego hicieron el cafecito cubano para Estados Unidos, aprovechando una coyuntura con el presidente que abrió el comercio, Barack Obama y Raúl Castro, y también estuvieron en Puerto Rico, inclusive desde Huracán María hace 3 años, y han ido ayudando con el proceso del café en esta zona. En general, son países supremamente complejos. Junto con Esperanza de Colombia, pues se venden estos dos cafés africanos. Es fundamental el poder ofrecerle al mundo y estar sacando estos cafés, porque respondiendo a muchas preguntas, solamente se va por café de alta, un café de alta calidad en donde esté. Y esas son las palabras que nos dio y que yo grabé del embajador de Nespresso en Colombia, Matthew. Bueno, y después de esto, ¿qué nos quieren contar de Nespresso? Bueno, pues yo les cuento que pueden apoyar al programa Nespresso Reviving Origins y revivir zonas únicas de café, ayudando a las comunidades cafeteras. Conoce más en www.nespresso.com. Bueno, Emilio, el turno para una canción, por favor. Vamos ahora a continuar con esto. El turno es para Shaggy, quien llega con esta nueva versión de su éxito Angel, con la participación especial de Sting. Aquí está esto. Don't let get down when I some beautiful girl.

Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esa oportunidad. Autoriza Coljuegos. En Los Originales estamos con Los que van para adelante, una presentación de Bancolombia. Bueno, personas que van siempre adelante por cortesía de Bancolombia, Laurita. Ante Lady Gaga. Ella, digamos que había postergado su nuevo álbum Cromática, pero finalmente lo sacó. Pero ahora el anuncio que hizo es que va a posponer su gira hasta el verano del 2021, porque lo que dice ella es que quiere que todos estén sanos y puedan bailar juntos en los espectáculos, porque dice que va a ser un show absolutamente impresionante. Dice que su show arrancará el 21 de julio del 2021 en París. Entonces no puede esperar para ver sus fans y dice, invita a todos a que sigan bailando en su casa mientras tanto con las canciones que ya conocemos y con todo el álbum que ya se puede buscar en las principales plataformas. Así que vamos adelante con los nuevos lanzamientos musicales y este de Lady Gaga. Bueno. Hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. Podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entregó Iván Colombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, nos acompaña en el estudio una persona muy querida, una persona que queremos mucho en la mesa y que nos acompañó. Primero, acompañó a otra persona cuando yo me salí del show, pero después hizo un acto de contrición y volvió al show y se volvió a ir y se volvió a ir otra vez. Bueno, o sea, es algo muy curioso. Pero importante eso, que haya arrepentido. Sí, pero es una persona de la casa. Como te darás cuenta, las secciones son las mismas desde hace 10 años y no las pensamos cambiar. Las vamos a dejar igualitas. Está con nosotros la queridísima y linda Claudia Bamón. Claudita, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros para una difícil entrevista para mí, pero te vamos a dar la oportunidad. Porque eres tan ridículo, en serio, y no cambias. Oye, primero que todo, deja de ser, en serio, sentido que eso es súper guiso. O sea, a mí ya se me había olvidado que yo había trabajado con otra persona. De hecho, ni me acuerdo con quién. Yo creo que estar sentido. ¿Con quién? ¿Yo con quién trabajé después? Orlando sabe, háblense a solas, sigue, ¿qué más? No me acuerdo, digamos que en mi memoria están dos momentos lindos con Los Originales. Orlando, en esta casa y en otra casa. No, a mí como yo tengo memoria selectiva, entonces yo me acuerdo solamente de lo que me importa. Óyeme, bueno, qué mire. Delicia estar acá. Mira, está Nicolás. ¡Laurita! No se claro, quedó. ¡Qué emoción! Laura. Y ahora tenemos una chica, está Emilio Sánchez. Y tengo una voz nueva, ¿quién? Cuéntame de la voz nueva, ¿quién está por acá? Que me está encanta. Emilio Sánchez, que también está escuchando y te quiere mucho. ¡Mimo! ¡Te amo! No, no está, él es particular, él se pronto se pasa. Ah, él se fue. No, normal. Y está una normal. Chica paisa que se llama María Juliana Correa, muy linda por cierto, pero bastante rebelde, ¿no? Como tú, rebelde. ¿Cómo estás, Claudia? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saludarte! No, en serio. Tú sabes por las que estoy pasando, tú lo sabes. Sí, mi sentido pésame, bueno. De verdad, desde el corazón, pues eso, todo lo mejor. Estoy muy feliz de estar aquí, o sea, de verdad, me hace muy feliz. Ayer cuando estaba chateándome por ahí con Jaimito, te dije yo, mira Jaime, a mí me vas a dar el micrófono, pero a mí no me sacas corriendo, pues así como que, ¿cuál es la información que querías dar? Gracias por haber participado. No, eso a mí no me interesa, o sea, de verdad, si me tienen que sacar rápido, no es sino que vayan diciendo porque no me voy a ir. Jaimito, ¿cómo oye, estás? Te hago una pregunta. ¿Tú tienes un aparato especial en el que hablas o es tu teléfono? Porque suena como un cañón. Ya viste, yo te lo he dicho todo el tiempo. Es que la tecnología siempre ha estado a mi lado. Ahora no es sino que yo diga eso y inmediatamente aparece Wally. O sea, es que debe estar. Wally todavía no. No. Pues claro. Claro, y ahorita casi estuviste Wally, pero no importa. Bueno. ¿Le digo? Bueno, voy a contar esto, Nico. Nico, es que acuérdese que usted y yo somos de otro movimiento, ¿no, brother? Sí, más antiguos, ¿no? No, pero es que Claudia presenta hoy un proyecto que se llama Bicla, que es un lugar para personas que se preocupan por su huella en el planeta. Muy bien. No sé, Nico, usted me dijo. No, pues simplemente oigo. Desde ahora cualquier persona que quiera actuar diferente en pro de la naturaleza podrá visitar Bicla. Ella es embajadora de la World, que es WWF, perdón. Fondo para la Naturaleza, en español. Bueno, desde hace 10 años ha trabajado con diversas organizaciones. Yo la primera persona que recuerdo que lo llamaba uno, mira, apaga las luces, que es que hoy el mundo se apaga a las 6. Y uno, ¿yo por qué voy a apagar las luces? Estoy ocupado, ¿sí o no, Nico? Sí, no. Estoy trabajando. Yo sé que Jaimito siempre me ha tratado de loca, lo tengo claro, o sea... No, ya estoy más concientizadito. Ya. A raíz del problemita este que tenemos, estoy mucho más concientizado, la verdad. Ay, gracias. De verdad, bueno, tengo que decirte, Jaimito, que el mensaje que tú me mandaste al inicio de la pandemia, en donde me decías, mira, lo voy a guardar para el resto de mis días, o sea, de verdad, en cualquier momento te amenazo públicamente, porque ese mensaje... Para mí fue como que lo logré. Finalmente sí, hice algo o no. Y ese sí, mensaje es verdad. Donde Jaime hace un acto de contrición. Exactamente. Y me dice, mi amor, lo que tú has dicho toda la vida, tenías toda la razón. Ahora sí estoy preocupado por el medio ambiente. Y yo, de verdad, ese día grité de la dicha. Y justamente esto es Bicla, Jaimito, de lo que estabas hablando. Porque en aras un poco como de responder a esa inquietud personal de querer hacer algo cada vez más importante por el medio ambiente y además de responder a las miles de preguntas que me hacen de verdad, no diariamente porque estaría mintiendo, pero que me han hecho durante todos estos años, la gente que me dice qué lindo lo que tú haces, qué bueno lo que tú hablas, pero Claudia no tengo ni idea qué hacer, no sé por dónde comenzar. Entonces esto básicamente es un mundo en donde yo le doy las herramientas a esas personas como Nico y como Jaime, que siempre han pensado que el calentamiento global, al igual que Trump, no existe. No, tampoco nos vas a llevar a un nivel tan oscuro. Tampoco. Tampoco. Esa comparación. No existe. Miren, qué pena, pero estoy hablando yo, acuérdense que acá uno no se puede pisar en radio. Entonces, responde un poco a eso, a darle herramientas a esas personas que siempre han dicho, yo no soy ambientalista, a mí no me importa, pero que en el fondo de su corazón yo sé que si uno les dice... Hagan esto por este lado, uno les da estas herramientas, finalmente logran un cambio. Y a mí me cuesta entender que Nico diga que no le importa, yo creo que en el fondo del corazón dirá que es artera hablar del tema, pero yo sé que yo quiero hacer algo. Doménico, por favor, que no estoy en lo cierto. Estás en lo cierto, obviamente. Tú sabes que yo jamás te voy a llevar él la contraria. Él está dentro de un caparazón. Como has aprendido en este programa. ¿Viste cómo he vuelto el lambón? No, cobaba bien. Eso es. Y eso viniendo de alguien que le lleva la contraria generalmente a todo el mundo solo por llevar la contraria. ¿Cómo, ¿no?, le llevaron la contraria a Claudia Bamón? Dígame usted eso. Ah, muy jodido. Bueno, pero mira, yo por ejemplo, ¿qué te digo que yo he logrado hacer? Dime. Mi esposa, Katy, ha comenzado con ese tema hace rato. Entonces, por ejemplo, en el mercado es un problema espantoso llegar a coger una bolsa de plástico. Es un problema. Eso, ¿me pueden poner la fanfarria, por favor, para Katy? Gracias. ¿Cuál es la fanfarria? ¿Qué más ha hecho Katy? No sé, no, un pocotón de un pocotón de cosas. De los originalitos. No, ella ha hecho un pocotón de cosas de verdad que sí van con respecto a eso. Sobre todo también el consumo de productos naturales, sobre todo sé, una cantidad de cosas orgánicas. ¿Ves? Yo no soy todavía tan orgánico, yo sigo siendo básico. Pero sí soy consciente de el calentamiento, muy consciente. Vi lo que pasó después de toda esta cosa, de que aparecieron todos los animales. Es muy amante de los animales. Yo no tenía un concepto muy grande de los animales. Ama los perros, los gatos, los micos. Bueno, ahí vamos, Nico. Nico todavía no ama ningún animal de eso. No, yo quemaba llantas, pero ya no lo estoy haciendo, por ejemplo. Ay, Dios mío. No. Bueno, pero dime una persona, fíjate llama a una persona a tu blog. ¿Cómo se conectan? Bueno, entonces, la idea es que vayan a la página de internet www.bigla.co. Estamos iniciando, llevamos 3 semanas al aire. A mí me ha encantado siempre escribir, entonces ahí tengo un blog que sale cada 8 días. En donde hablo de diferentes temas, hago reflexiones, doy además contenido de todo tipo, porque yo siento que hoy en día toca dar contenido al que le gusta leer, solamente lee, al que le gusta ver videos, pues habrá videos, al que le gusta escuchar, vamos a hasta aquí muy pronto con el podcast de Bigla, en donde vamos a hablar netamente de temas de medio ambiente. Yo creo que, Jaimito, tú serías un gran invitado para hablar del medio ambiente ahí. Claro, he aprendido, pero sí. Soy un bisoño. Sí, soy primíparo, pero mira, justamente esto es Bigla, es darle las herramientas a esas personas que no son expertas, pero que quieren hacer algo por el medio ambiente y que quieren perderle el miedo al cambio. Porque una de las cosas que yo he encontrado, Jaimito, es que cuando uno habla de medio ambiente, si uno habla como si fuera un experto y las palabras son muy técnicas y habla del solamente con mencionar calentamiento global, se vuelve súper lejano el tema, y eso hace que las personas, al contrario, genera un poco de rechazo. Y lo que yo quiero es lo contrario, lo que yo quiero es que la gente se sienta cómoda, que no le dé miedo a preguntar, que se encuentre con temas que sean, digamos, muy de la vida cotidiana y que no sientan que están, mejor dicho, pues en una cumbre de cambio climático en donde no entienden nada. Y yo quiero que eso suceda justamente con Bigla, que sea un mundo para todos, pero que sea fácil. Por ejemplo, yo tengo una pregunta que debe ser experta en el tema. Yo encerrado desde el 1 de marzo aquí en mi casa en Bogotá, ya cumplo 120 días, y me parece increíble que en Bogotá el calor, el sol y los días son divinos, pero me parece injusto que no tengamos un poquito de invierno, porque fuera de que está uno encerrado, tener que aguantarse ese calor lo enloquece a uno. Eso es culpa del calentamiento global, ¿no es cierto? Eso no era así en Bogotá. Absolutamente. Justamente hablaba yo hace poquito con alguien de eso, porque cuando uno dice calentamiento global, como les dije hace un segundo, se vuelve un tema como súper lejano. Pero yo me devuelvo en el tiempo a esos primeros días de universidad, cuando recién llegué a la capital, y a mí me daba yo vivía tiritando. O sea, estoy claro, hablando del 94. Sí, claro, a ver, pues, Jaime, ya, claro, vengo de Huila. Tú vienes de una, de una cabaña antigua y caliente. Pero bueno, más allá de que la niña del pueblo llegó a la capital, hacía mucho frío. En 1994 hacía mucho más frío a las 7 de la mañana. Hoy en día, en Bogotá, la gente se puede vestir de verano. Sí. O sea, y la gente, y no me vengan a decir que esto es normal. No es normal, no es normal que hoy en día podamos, que la gente salga literal en sandalias, zapatos sin medias, madrugadas sin guantes. Cuando yo llegué a Bogotá a estudiar arquitectura, yo vivía muerta de frío y en las noches también hacía mucho frío, incluso en el día. Entonces sí, obviamente la temperatura ha cambiado. Entonces lo que pasa con el calentamiento global es que todos los climas, digamos, que se vuelven un poco más extremos. Entonces, donde hace calor, hace mucho más calor. En donde hace frío, hace mucho más frío. En donde hay sequía, pues es muchísimo más seco. No es exageración que los desiertos cada vez son más áridos. Y eso, aunque suena un poco raro, pero sí, los desiertos cada vez son mucho, o sea, son más áridos. Cuando hay inundaciones, vemos noticias en el mundo entero donde no solamente, sin irnos muy lejos, lo que pasó en Houston hace 2 años, inundado Houston, pero justamente eso tiene que ver con el calentamiento global. Entonces sí estamos pasando por momentos muy difíciles climáticamente hablando, estamos en una crisis climática que hay que tratarla como tal. Óyeme, repitamos tu dirección porque nos vamos a comprometer a apoyar tu idea, porque la verdad, ahora sí hablando en serio, me parece súper lindo que la gente se ponga las pilas con este tema. Entonces, repite tu dirección y nosotros te vamos a apoyar, y nos puedes ir mandando con la persona que, pues, Orlando, que se muere por ti, hace todo lo que tú digas. Bueno. O sea, hoy perdimos de... Yo también. Por eso, y él me manda cositas y las vamos leyendo en la mesa. Pero antes de alguien de la mesa que le quiera hacer una pregunta... Yo tengo una pregunta. A Claudia, pero primero bótame la dirección de lo tuyo. www.bicla.co. Bicla es B-E de B de ser, ¿no? B-E-C-L-A, sí. Bicla.co. ¿Y Cla es de Clau? Es de Cla sin la U. Ok, fabuloso. Bueno, nos quedan 2 preguntas porque a las 55 toca despegar. Dale. Bueno, hágale Nico y después yo. Yo tengo mi pregunta para Clau, es, bueno, con la gente que va a consultar Bicla, ¿cómo va a ser la relación? Digamos, si yo soy un empírico en esto del cambio climático y demás, y de cuidarme un poquito de eso, ¿puedo enviar alguna recomendación, texto, no sé, o es una cosa que tiene otra bidireccionalidad? ¡Wow! No, fíjate que justamente, me encanta la pregunta además, mira, justamente debo decir que Bicla, como bien lo digo yo, no es mi mundo, sino un mundo para todos. Yo le estoy dando la oportunidad a que la gente realmente se apropie de esta plataforma. Me han escrito personas que son realmente ambientalistas, que han estudiado, no sé, biología marina, que me dicen, Claudia, qué buena esa plataforma, porque ¿será que yo puedo escribir algo? ¿Yo puedo dictar alguna conferencia ahí? ¿Será que puedo entregarle un contenido que me encantaría que la gente conociera? Claro que sí. Entonces, si tú tienes algo y quieres visibilizarlo, porque acá se trata de que hagamos un mundo entre todos, porque es que yo no soy una experta, yo soy una aprendiz, y a mí me encanta todos los días, soy súper curiosa, pero hay unas personas que posiblemente son mucho más expertas que yo y que quieren entregar ese conocimiento y que no tienen el medio para hacerlo, pues Bicla es la forma de hacerlo. Bueno, vamos a despegar para tener un poquitico más de tiempo, para irnos hasta las 7. Por favor, Johnny, despegamos un segundito, Clau. Bueno, María Julia. RCN Radio, en casa contigo. Hola. Te saludo nuevamente. Recuerda que tu salud es lo más importante para nosotros. Te queremos y por eso nos importas. Te recuerdo, es hora de lavarte las manos. Esto lo debes hacer cada 3 horas. Nos volveremos a comunicar en 3 horas. Espero que sigas tan saludable como hasta ahora. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Siempre.